de tender la ropa, conversar por la ventana, la vi, aunque no lo puedas creer, por la ventana la vi, aunque no lo puedas creer. Mi papá.